el rey de los amores, el que cambia corazones y me dio su libertad. A mí lo vi crucificado en una cruz, de sus manos y sus pies y su sangre derramó por mí. Amor sin fin, inefable don que Jesús mostró en una cruz por mí. Crucificado en una cruz, de sus manos y sus pies y su sangre derramó por mí.